Volvemos acá en un día, la radio sin patrones. Habíamos anunciado que íbamos a hablar con Daniel Vera, que es integrante de la red sobreviviente de abuso eclesiástico, pero vamos a hablar con Vicente, que también pertenece a esta red, porque por la denuncia a José Miguel Padilla, ¿no? Un cura abusador, que parece que está siendo su abogado, ahí tiene un par de mañas para que el juicio se retrase, no se lleve a cabo, no sé. Vicente ahora nos va a contar bien qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Vicente? Hola, muy buenas noches a ustedes, Verónica, y a toda la audiencia. Gracias. Vicente, no, tu apellido creo que es bastante difícil. Boller, Boller. Sí, oh. Parece difícil leerlo, pero es muy fácil, Boller. Ah, Boller. Ah. Estoy en... no, no era tan tan difícil. Vicente, ¿qué está pasando con Padilla? Bueno, mira, para quien no conoce la causa, ante todo gracias por el espacio, pero para quien no conoce la causa, se trata de una denuncia realizada en el año 2019 en General Pico, La Pampa. Es una denuncia contra el fundador de una congregación ultraconservadora, con sesgos de secta, que está presente en Córdoba, ya les voy a contar dónde, pero puntualmente es una denuncia por abuso sexual que sufrí en esta fraternidad, se llama Fraternidad de Belén, Capuchinos Recoletos, y el fundador es José Miguel Padilla. Después de haber denunciado, pasó un tiempo, entre pandemias y dilaciones propias, ¿no?, de todo proceso judicial, finalmente va a haber juicio el 2 de mayo en la provincia de La Pampa. Es una causa compleja no solo por los hechos, sino por las distancias que hay. Yo soy de Entre Ríos, actualmente estoy viviendo en Santa Fe. El juicio se va a realizar en La Pampa. Hay testigos como Monseñor Héctor Aguer de la provincia de Buenos Aires, perdón, Ciudad de La Plata, obispos de La Pampa, peritos de distintos lugares de la Argentina, sacerdotes de distintas partes de la Argentina, distintas provincias. Y bueno, en primera instancia yo había solicitado declarar de forma remota, ¿no? Dado que, bueno, una de las ventajas de la pandemia ha sido facilitar herramientas tecnológicas, ¿no? La tecnología de la información al servicio de la justicia y para el acceso a la justicia. Bueno, la defensa se opuso. Finalmente yo acaté esto porque el juez de control también dispuso que yo tenía que estar presencialmente y bueno, lo acaté. En todo este tiempo, de forma virtual o de forma presencial, yo he colaborado con la causa para que lo más pronto posible este juicio se realice, se diriman los hechos y se llegue a una sentencia, ¿no? Pero bueno, con respecto a los peritos y a otros testigos que residen a largas distancias y se encuentran afectados por situaciones de salud, por situaciones laborales o de diversa índole, debidamente justificadas, la defensa se está oponiendo. Y lamentablemente la justicia está accediendo a este pedido. Pero, mira, revisando el Código de La Pampa y algunas cuestiones de la Corte Suprema, resulta que La Pampa cuenta con el acuerdo número 3567, que dispone que el juez o el tribunal podrá tomar declaración a testigos, peritos e intérpretes mediante el sistema de videoconferencia. Mira qué importante esto. Cuando estos se encuentren domiciliados fuera de la ciudad, ni siquiera habla de las provincias, habla de ciudades. Fíjense que a los obispos que residen en La Pampa les permiten la declaración de forma remota y no se lo están permitiendo a testigos que residen fuera de la provincia. Es verdaderamente alarmante. Hay otra acordada del año 2013 de la Corte Suprema que establece las reglas también para que esta aplicación de esta modalidad remota se pueda realizar de forma segura, siguiendo determinadas pautas, siguiendo determinadas normas. Así que es inentendible esta actitud, ciertamente no es inentendible de parte del abogado que estos testigos o estos peritos declaren favorece a su cliente, sin duda, Pero, bueno, una cosa que habría que preguntarse también, cómo un sacerdote con voto de pobreza paga a uno de los mejores abogados de General Pico, pero claro. También, digamos, entiendo que por ahí son las reglas del juego, ¿no? Pero no entiendo por qué la justicia no está accediendo a que testigos cruciales, porque son cruciales para esclarecer los hechos que ocurrieron en la fraternidad de Belén y cómo me afectaron en mi vida, no puedan declarar de forma remota, cuando es una práctica, pero más que habitual, en cualquier fuero judicial de la República Argentina. Así que la verdad estoy muy preocupado. La red también de sobrevivientes expresó a través de un comunicado en las últimas horas esta preocupación, ¿no? Porque no representa un acceso a la justicia de forma equitativa, atendiendo a las particularidades, una justicia humanitaria que comprenda que hay situaciones que escapan por ahí a lo que uno puede prever y que requieren de que haya otras alternativas. Así que bueno, con mucha preocupación y también un poco de desilusión, ¿no? Espero que en estos últimos pedidos que se han realizado para unos testigos que, como digo, son cruciales para poder poder fundamentar y poder acreditar los hechos que se han denunciado, pueda la justicia tener una mirada distinta, la justicia pampeana, ¿no? Claro. Vicente, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo, buenas noches. Como para que quede claro, o sea, los curas, los padres sí pueden hacerlo online, virtual. Ahora los testigos claves, no. No. Igual hay que mirar el vaso medio lleno. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, Gonzalo? Porque los obispos hasta ahora, no conozco, y perdón mi ignorancia, pero no conozco otra causa donde los testigos tengan que declarar al menos por videoconferencia, los obispos me refiero. Los obispos hasta ahora se han acogido al derecho de declarar por escrito, con muchísimas reticencias, no hay posibilidad de repreguntar, y en este caso, por lo menos, los obispos van a poder ser interrogados durante durante el debate, lo cual no es menor. Tienen mucho para explicar. Monseñor Aguer, que fue uno de los obispos que me recibió cuando Padilla me expulsó de la fraternidad, y Monseñor Raúl Martín y Luis Martín, que son el obispo de La Pampa y el auxiliar, digamos, el que le sigue, que también tienen mucho que explicar, por qué no me respondieron a las cartas que les envié, por qué no investigaron por lo menos internamente a esta fraternidad y especialmente a este sacerdote. Pero sí, estando fuera de la ciudad, pueden se ve que acogerse a este acuerdo de declarar de forma remota, pero no entiendo por qué los testigos que presenta la fiscalía o la defensa, la querella, no lo pueden hacer. No quiero creer que la justicia de La Pampa esté inclinando la balanza a favor del cura. La verdad que hasta ahora el comportamiento de la justicia ha sido intachable, me han respetado muchísimo, pero a semanas del juicio, ver estos obstáculos, ver que se accede a cuanto pedido tiene la defensa o cuanta objeción presenta la defensa, me llama mucho la atención y no quisiera creer que es así. Claro. Vicente, cuando vos haces la denuncia en el penal, ¿cómo fue que actuó la institución con Padilla? Mira, yo antes de acudir a la denuncia, a la justicia ordinaria, sí, a hacer la denuncia penal, acudí primero a la iglesia. En 2016, cuando yo soy expulsado de la fraternidad por el sacerdote al que posteriormente denuncio, yo le escribo dos mails al obispo de La Pampa. El primero tuvo una respuesta media escueta, y el segundo mail, donde yo le aportaba el documental, donde aportaba diversas pruebas, ya no tuve ningún tipo de respuesta, no conozco que se haya hecho una investigación interna. Y recién en 2019, acompañado por la red de sobrevivientes de abuso eclesiástico y por personas de Intendente Alvear, que es la localidad donde ocurrieron los hechos y donde está uno de los conventos de Padilla, acudo a la justicia ordinaria, y la iglesia, cuando es consultada, dice no tener conocimiento de quién soy, ni de que yo haya remitido alguna notificación o me haya comunicado por algún medio. Eso es una de las cosas que tendrá que responder la Iglesia a través de los obispos, ¿no? Responder la Iglesia en el juicio, pero no se han comunicado conmigo. Recién en 2021 yo realizo una presentación virtual a través de estas comisiones de verdad que están estableciendo algunas diócesis, y bueno, estoy a la espera de poder ampliar esa presentación, pero de las autoridades de la Iglesia no he tenido ninguna respuesta. Es más, es cura se refugió en San Luis desde el año 2019 o poco después, y yo le remití también una nota al obispo de San Luis pidiendo que no le otorgue ningún cargo, que no esté cerca de personas vulnerables y que aporte todos los datos durante la que corresponden a la estadía de este cura, de José Miguel Padilla, en San Luis, antes de radicarse en La Pampa, porque estuvo radicado en esa diócesis, en esa provincia, fundó colegios, estuvo a cargo de la educación católica de la provincia, y la justicia no lo ha convocado como testigo y él no ha aportado ninguna prueba. Y tampoco me respondió a ninguna de las presentaciones que le hice de forma escrita. Así que la Iglesia, la verdad que ha sido muy decepcionante, totalmente esperable esta actitud, pero durante muchos años yo estuve revisando todos los días mi correo a ver si el obispo de La Pampa o el obispo de San Luis se habían dignado a contestarme. No me contestaron a mí, así que bueno, tendrán que contestar en los estados del tribunal. Claro. Claro, Vicente, porque uno lo que ve es que ahora saltan más a la luz, se puede llevar a la justicia ordinaria estos casos que antes lo decían, no, lo arreglamos entre nosotros y quedaba puerta adentro y lo único que hacían era trasladarlo a los curas a usar desde otro lado. Pero la Iglesia vemos que no cambia esa actitud corporativa entre ellos de protegerse y no querer asumir que tienen gente abusando con gente vulnerable, como vos decís. O sea, la actitud de la Iglesia sigue siendo la misma en todos estos años. Exactamente. Sí, es un espíritu de cuerpo y una actitud de encubrimiento sistemática. En estos años que me tocó esperar a que haya un juicio, a que se inicie un debate, he acompañado a otros sobrevivientes, he estado acompañando en otras causas de la que ha acompañado la red, que ha abordado la red, y es siempre de manual, es el mismo comportamiento, sea de casos anteriores que son mucho más graves, porque como decís, Verónica, antes no se podía hablar o no se podía acceder a la justicia tan fácil, pero la Iglesia ha mantenido esa actitud de encubrir, no siempre de trasladar, esta vez parece que el cura se fue por propia voluntad, pero sí de amparar, retaseando la información, no colaborando con la justicia, revictimizando. Si vieras la parroquia de Intendente Alvear, cuando yo denuncié, en algunos panfletos con comunicados diciendo que yo tenía problemas psicológicos, de que yo mentía, de que yo era homosexual, portales de noticias metiéndose con mi sexualidad, con mi familia, con innumerables declaraciones, la verdad, horribles. Y 4 años después el panorama es otro, ¿no? O sea, por suerte no veo panfletos y no veo portales diciendo barbaridades, pero la Iglesia sigue con ese silencio que es lamentable, es muy humillante, pero creo que es más humillante para la institución misma, porque perdió toda credibilidad. Claro. Vicente, ¿y Padilla dónde lo está viviendo esto? Obvio que en la cárcel no. Entiendo que está en San Luis, creo que sigue ahí, ni bien yo denuncio, él renuncia al cargo de rector en el colegio Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear y se toma la licencia de su cargo de párroco, ya no figura en el listado de sacerdotes del Obispado de La Pampa, pero tampoco figura en ningún otro listado, por lo menos público, ¿no? Entiendo que está en San Luis, desconozco el lugar. Tiene algunas medidas de restricción, de no comunicarse conmigo, no acercarse y demás, pero el obispo de San Luis le asignó una misa semanal o diaria, no estoy seguro, en la parroquia del Rosario del Trono, una de las parroquias más importantes de la provincia de San Luis. Así que calculo que sigue con esa labor. Después, si se comunica con los fieles de Intendente Alvear y de localidades vecinas en La Pampa, a través de unos audios de WhatsApp que le envía, que se llaman Un Minuto para el Alma, Y ahí, bueno, da consejos espirituales, comenta el Evangelio del día. Entiendo que es esta su labor y, bueno, desde la sombra sigue comandando esta fraternidad. Como les decía, está presente en Córdoba. Hay una rama femenina de monjas claritas capuchinas que están en Villa María, atienden un hospital municipal y aparentemente habrían abandonado los conventos de Intendente Alvear y Jacinto Arauz, que eran las otras dos sedes donde estas monjas estaban y se están reagrupando en Córdoba. Así que, bueno, alerta porque fueron fundadas por esta persona, rezan por esta persona y jamás van a estar rezando por sus víctimas. Y bueno, parece que tienen vistas a reagruparse y seguir expandiéndose por otros lados que no sea La Pampa. Y esta fraternidad también está, perdón que me extiendo un montón, ¿no? Y la verdad que con todo lo que ha pasado tengo mucha necesidad de hablar y de contarlo, pero también están en Intendente Alvear y en San Martín, de provincia de La Pampa, y Villa María, Córdoba. Está bien. No, está bien que nos cuentes. Y si querés, de hecho, contarle un poco, vos fuiste el que creaste el mapa de abusos, ¿no? De abusos eclesiásticos. Sí, ha sido un trabajo de toda la red, ¿sí? Pero bueno, por ahí las cuestiones más digitales me tocan a mí. Este tiempo de tanta espera no solo se transformó en espera porque sí, sino también en militancia. Y bueno, el año pasado creamos este mapa. No geolocaliza exactamente a los abusadores eclesiásticos de Argentina, pero sí distribuye en las provincias y en los territorios los lugares donde se ha denunciado o donde está recibiendo o donde se lleva adelante la causa de un sacerdote, una monja o un laico de la Iglesia Católica y también de algunos otros cultos que están acercados a la red y bueno, cuyas denuncias han sido públicas o están en sede penal. O han prescrito, también incluimos esas causas y algunas de otros países vecinos, Paraguay, Brasil, Chile, tiene su propio mapa, por eso no lo incluimos, y Venezuela, algún país de Europa que hemos incluido en este mapa desde la década de 1970 hasta el momento presente. José Miguel Padilla también está presente ahí y nada, lo vamos actualizando conforme las causas se van sucediendo. Es importante señalar que la red de sobrevivientes de todas las causas que ha acompañado, en todas ha habido afortunadamente condena. Así que, bueno, tengo esa confianza también, pese a que les comparto esa preocupación, pero tengo la confianza de que también va a haber una condena justa. Y el mapa lo pueden consultar en el Facebook de la red, que ponen Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina, es la única página que está vigente, es la única red que existe en el país, y ahí pueden consultar el material, pueden ver los comunicados, pueden acompañar con difusión sobre todo otras causas, hay algunas campañas fotográficas, medios de contacto, correos, una comisión investigadora que es la que mayoritariamente recogió toda la información para poder volcarla en este mapa. Bien, bien, Vicenta. Entonces, ¿recordamos cuándo empieza el juicio, el 2 de mayo? El juicio empieza el 2 de mayo, se va a extender durante 7 días y esperamos que la condena, la sentencia, ojalá sea condena, sea para fines del mes de mayo. Pero puntualmente el juicio, el debate, del 2 al 9 de mayo aproximadamente. Bien. Empieza con mi declaración el día 2 a las 8:30 de la mañana en General Pico. Bien, y todo esto lo que vaya pasando en el juicio, de lo que se pueda contar, lo van a ir subiendo en la red, ¿no? Sí, vamos a ir compartiendo todas las novedades, todo lo que sea posible compartir a través de la página de la Red de Sobrevivientes. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter, para quien lo necesite. Bien, bien. Y como para ir cerrando, ¿cómo es el tema del acompañamiento en estos juicios con ustedes? Bien, la red cuenta con acompañamiento psicológico para las personas que se acercan. Nunca se revela la identidad de la persona que se contacta con la red, se respeta mucho el proceso, no es ninguna obligación hacer una denuncia en la justicia. Lo importante es llegar y tener un grupo de contención, poder hablar, poder poner en palabras lo que se ha sufrido, independientemente de cuándo ocurrieron los hechos. Y después contamos con la asesoría legal también, con una abogada en la red, que bueno, está también a disposición para todo lo que sean presentaciones, asesoramiento, consultas, dudas. Y también durante los juicios damos a conocer mediante campañas de difusión con todas las personas que y las redes, los movimientos, las organizaciones que acompañan a la red, difundimos todas las causas. Y si es posible estar presencialmente en el momento de los juicios, también estamos ahí acompañando. Este tiempo de pandemia ha como reconvertido, ¿no?, el acompañamiento, sí, a todo lo virtual, lo digital. Pero también cuando es posible poner el cuerpo y estar presente, ahí también estamos acompañando. Y elaboramos estos comunicados también, los dialogamos, se consensúan y bueno, se da a conocer. Es un riesgo también. Pero la única manera de por ahí ser escuchados es dar a conocer la realidad, la cruda realidad por ahí de lo que pasan los sobrevivientes cuando tienen que enfrentar estos procesos en la justicia. Claro, claro. Así que claro. Bueno, en Córdoba tenemos también, hay sobrevivientes en la zona que bueno, también están a disposición cuando alguien se contacta, también se pueden tejer esas micro redes, ¿no?, con las personas que están en la zona. Y así que bueno, quien desee, quien lo necesite, estamos para acompañar, para ayudar, para sostener. Bueno, Vicente, estaremos atentos al 2 de mayo, cómo se va llevando a cabo el juicio, y bueno, esperamos que haya una condena, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por difundir, la verdad que sí, el acompañamiento de los medios de comunicación es imposible. La verdad que no podríamos sin ustedes, así que les agradezco muchísimo. Un abrazo grande a vos y bueno, mucha fuerza para ese 2 de mayo. Muchas gracias. Un abrazo. Es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatiendo. Quiero darte la hora, que es la hora del fuego, que es la hora del grito, que es la hora del pueblo. Que no es una amorosa que nos pega en el pecho, que si vamos cantando no podrán detenernos. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Simiente es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, va y viene compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Darte la hora con las ganas que tengo, con el nombre de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que sueñe a victoria cuando rompa el silencio. Un día, un programa con ideología. Volvimos acá en un día. Como veníamos anunciando, ¿no? En las entrevistas, bueno, hace un par de semanas atrás, hablamos de que se estaba llevando el juicio, que es el número 13, ¿no? Por Teleshumanidad acá en Córdoba. Que legalmente la causa se llama Barreiro, pero bueno, acá lo conocemos como la causa de la Quinta, ¿no? Ya hay una sentencia, así que volvemos a hablar con Silvio Viotti para que nos cuente cómo terminó el juicio. ¿Qué tal, Silvio? Hola, Vero, buenas noches para vos y para toda la gente que está escuchando. Bueno, ahora estoy en Jujuy, pero siempre pendiente de ustedes, que cada vez que me llaman, voy a salir y charlar un ratito. Sí, salió una sentencia bastante buena en términos jurídicos, una sentencia de 24 años, porque se tomaron comprobado todas las cosas. Lo único que, al no ser autores materiales ellos del asesinato de Rubén Panassesi, digamos, no le cupo la perpetua, pero ya tienen varias perpetuas. Lo lamentable es que, por lo menos en el texto inicial de la sentencia, no se les pide que vayan a cárcel común y se deja ahí como sobreentendido que seguirán con domiciliaria. Pero bueno, esa es otra batalla, es otra historia. Claro. Sí. O sea que la condición de ellos no va a cambiar, siguen en sus casas cumpliendo estas cadenas. No. La condición de ellos no va a cambiar con un arresto domiciliario que tienen, prisión domiciliaria. Sí, en las palabras que dio Barreiro, trató de buscar un vericueto, de sentar un antecedente para buscar una prescripción más adelante, con otro gobierno, con otra instancia, de ir buscando que se les considere prescriptas. Pero técnicamente las causas de lesa humanidad no tienen prescripción. Pero bueno, vamos a ver si después le buscan la vuelta a ellos, pero sabemos que están siempre al acecho en estas cosas. Sí. Y además, el juicio lo que determinó es que se tiene que investigar en Buenos Aires, porque de los nombres que surgen de las declaraciones de los que sobrevivieron en Buenos Aires de esta causa, surge que Ardetti lo llevaron tres personas, probablemente, no se sabe bien, lo trajeron a Córdoba para hacer un reconocimiento, seguramente de esta gente, de Palacés y Cavigliazo y García Viera. Y bueno, parece que tienen bastante afinado el tema de quiénes eran los autores, con lo cual se pediría que se continúe el juicio allá, o se haga una causa allá por este caso. Lo cual sería bastante interesante, porque además se está probando que sí se interrelacionaban las fuerzas, cosa que muy pocas veces se había visto, y trabajaban coordinadamente, aunque tenían mandos distintos, trabajaban coordinadamente en la represión y en el intercambio de prisioneros, sobre todo Ejército y ESMA. Así que bueno, ha dejado un antecedente interesante, y lo otro es que con la inspección ocular que hicimos, demostramos que ese fue el último campo de concentración que tenía el Ejército en Córdoba. No, viste que hay muchos lugares, que acá hubo gente secuestrada, sí, pero cuando trabajaba el grupo de tareas, que antes era de La Perla, pero que dependían siempre del 141, lo hacían en ese lugar, ahí interrogaban y torturaban, con lo cual abre obligatoriamente a mucha gente, sobre todo de organismos de derechos humanos, el Archivo Provincial de la Memoria, la responsabilidad moral de empezar a cerrar datos de gente que desapareció en esa época y buscar y rastrear a ver si pueden haber estado ahí, que hasta ahora nunca lo hicieron. Así que bueno, espero que eso cierre, y bueno, la expectativa de uno después de que eso se convierte en un centro de memoria y que en ese lugar se haga un emprendimiento de la economía popular para que, con trabajadores de la economía popular, para ponerlo a producir, pero que a la vez sea una especie de pequeño museo de la memoria. Claro. Silvio, buenas noches. Gonzalo te saluda. Hola, Gonzalo, ¿cómo te va? Y para que esto suceda, ¿qué hay que esperar ahora? No, es mucho más complejo. Esto, mira, tuvo 15 años y recién salió la sentencia. La causa en este sentido es, hay que ver lo que dicte el tribunal en el en los fundamentos del juicio, los fundamentos de la sentencia, y de ahí ir a la nación a pedir que se declare el sitio de la memoria, y con lo cual se inicia una especie de acción civil. Yo no sé si es contenciosa, administrativa, no sé bien en qué fuero, pero es en el fuero federal, para que se tome una medida sobre la propiedad de eso. Además, vamos a hacer un reclamo económico por el daño ese, por la situación esa, pero eso es por otro carril. Y la idea es de que se declare el sitio de la memoria, se expropie y se ponga ahí un pequeño museo. Pero para eso necesitamos la colaboración de todos los organismos de derechos humanos, de la gente que está en Secretaría de Derechos Humanos, que pida que se declare el sitio de la memoria, la gente de Córdoba, que ya hay una ley que dice que se deben declarar sitios de memoria, y bueno, hay que pelearla jurídicamente. Eso es engorroso y largo, pero es otra batalla que sigue, es otra pelea que vamos a dar. Bien, claro, es seguir en la lucha. Sí. Esta es técnicamente más difícil todavía. Pero hay leyes que nos amparan en Córdoba y nacionales que dicen que los lugares esos deben ser declarados sitios de memoria y que deben estar a cargo del Estado Nacional. Bueno, eso implica una intervención del Estado en el terreno para tomar una dirección. Lo que pasa es que hay que llevar una propuesta más o menos armadita de qué se va a hacer ahí y con qué gente se va a trabajar y qué es. Entonces, bueno, necesitamos que se trabaje más en la investigación para probar que ahí tuvieron más gente secuestrada y que desapareció, y a la vez tener un proyecto económico que lo contemple, que se haría ahí cuando se tenga el manejo del lugar. Bien, bien. Y volviendo... Es largo, está en la cabeza nomás, todavía no está planteado ni en tribunales, ni en papeles, ni en nada. Claro. Está en mi cabeza y en la gente que lo habla está toda de acuerdo, pero no todos tienen idea de cuál es el camino que se debe transitar. Claro. Tengo que hablar con los chicos de la querida, a ver si ellos lo pueden trabajar, porque esto es en términos de pericias y demás cosas, es caro, es costoso. Yo vengo remándola, pero solo. Entonces, ya hay cosas que se hacen muy caras y yo no puedo bancarlas, digamos, en el bolsillo. Necesito el apoyo de entidades oficiales que lo hagan. Claro. Sí. Y volviendo al juicio, cuando terminó, ¿a vos te deja conforme, te da un respiro? ¿Cómo sentís eso? ¿Cómo lo vivís cuando terminó el juicio? No estoy enojado con los resultados del juicio, estoy bastante conforme. Yo sabía que no iba a haber perpetua porque no habían sido los autores materiales del homicidio en ocasión de tortura. O sea, tortura seguida de muerte, que sí le corresponde inexorablemente la perpetua. Claro. Yo sabía que no se iba a llegar a eso. Y los chicos de la querida sí pidieron, pidieron perpetua porque lo enfocaron de una forma, pero el tribunal aceptó el pedido de la fiscalía, que básicamente era muy técnico y que no insistía más. Yo sabía que, yo tenía más o menos la idea de que le podían dar 18 años por esto, y le dieron 24, así que estoy más que conforme, aunque mi expectativa es que vuelvan a la cárcel común y que tengan perpetua por esto. Yo sé que lo van a apelar, pero supongo que la apelación no va a avanzar mucho, porque hay los fundamentos con los cuales piden perpetua han sido revisados y por ahí no creo que le hagan lugar. Pero bueno, igual, la obligación de Teledante era pedir lo máximo que pedir. Así que también. Pero sí, estoy conforme, aunque no soy conforme con que estén en su casa. Claro. Eso es lo que más molesta. Los tipos están en su casa, salen, hacen lo que quieren por el barrio. García Vieira dice, sí, pero yo todavía... Pero le preguntaron, ¿por qué usted no se movió antes con esto? Dice, bueno, no estaban dadas las condiciones. Y le dice, hoy mismo, yo vivo a dos cuadras de este tipo que está acá siendo juzgado. O sea, uno de mis torturadores vive a dos cuadras de mi casa, lo veo salir a la calle, lo veo andar por el barrio, dice. O sea, prácticamente demostró que las condiciones son muy laxas de prisión las que tienen. Así que eso es lo que enoja, pero eso es parte de la política penitenciaria que se está llevando adelante y bueno, no podemos, podemos enojarnos y reclamar, pero no está dando resultados ahora. Silvio, ¿quiere decir que con esta condena tampoco van a volver a la cárcel común? ¿Van a seguir en principio en sus casas? Claro, aparentemente yo el texto final, digamos, lo que escuché, porque yo estaba ya en Jujuy, estoy ahora en Jujuy, lo escuché desde acá por internet, no hace ninguna observación con respecto a que deben volver a la cárcel. Igual, si el texto lo dijera o si en algún lugar estuviera especificado en el fundamento, irían, pero meterían una apelación inmediatamente y los devolverían a la domiciliaria. Eso es lo que está pasando, lamentablemente es lo que está pasando. Yo no conozco cómo lo están fundamentando, pero bueno, está pasando eso, vuelven a la casa con domiciliaria. Claro. Así que eso es muy difícil en este momento. Lo que sí, el valor de que se los condene es tremendo. Para mí ha sido muy importante porque esto lo hice un poco yo solo y no sé si yo les conté antes, pero era medio loquito que andaba diciendo que pasó algo ahí, qué sé yo, y bueno, no me daban bola. Hasta que pude armar todo, reunir, presentar y denunciar. Y realmente, yo ya les dije que la investigación, la parte más fuerte de conseguir y encontrar documentos y cruzarlos para verificar, la hicieron Marcelo Jornet y Gonzalo Zurita. Y después la fiscal Piloño lo agarró y le metió bastante, ¿no? Nunca dejó caer la causa. Finalmente, Trota y Gonela insistieron, lo trabajaron y lo llevaron a juicio. Es decir, la tenacidad de la fiscalía ha sido pero maravillosa, ha sido un ejemplo de cómo se pelea. Y después la querella que está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, también porque ellos conocían, porque Claudio Oroz conocía la causa inicialmente, antes de que yo haga la denuncia, porque lo habíamos hablado con Martín Fresneda esto, y ahí está el hermano Ramiro Fresneda, y bueno, más o menos ya sabían bien cómo iba la causa. Es más, son ellos los que me avisan que la causa se fue llevando a juicio. Bien. Así que bueno, conforme, la verdad estoy bastante satisfecho. Bien. Siento que hice un trabajo hace mucho tiempo y que hoy dio frutos. Eso es la satisfacción mía. Muy muy personal, porque me sentí muy solo en la pelea, pero después cuando uno mira dice, che, pero esto llegó a algún lugar gracias a, y empiezo a ver quiénes son, ¿entendés? Claro. Y eso no puedo dejar de evaluar, han sido maravillosas las tareas de esta gente. Bien. Bueno, Silvio, entonces nos alegramos que te sientas vos conforme con lo cómo salió el juicio, porque me imagino que debe ser bastante desgastante estar ahí remando, y bastante doloroso también, así que bueno, es bueno saber. Sí, yo esta causa la tomé como algo personal, porque la quinta nos quitaron a nosotros, a la familia Mojino, Gavalla y Biotti, y yo nunca acepté. Mi viejo dijo, no vamos a reclamar más, hizo un reclamo, no le dieron bola, y mi viejo no dejó de... ya se enfermó y no quiso saber más nada, y mis hermanos nunca me dieron bola, y yo con el resto de la familia Mojino de Gavalla no tenía contacto hasta el 2008, no entré en contacto con ellos, pero ya cuando entré en contacto yo ya tenía todo más o menos organizado cómo hacer. Así que por mi parte el impulso lo tuve que hacer yo solo, pero después vi que no era solo lo que hice yo. Después dije, che, pero acá esta gente... Y la sentencia es bastante buena. Estamos en una etapa en donde al juicio fue muchísima gente, a la lectura de la sentencia fue una barbaridad de gente. Hacía tiempo que no iba tanta gente a los juicios. Y claro, la novedad era que se estaba demostrando que había otro campo de concentración. Eso fue lo novedoso, que convocó y llamó a mucha gente a ir a ver los juicios, las audiencias y todo lo demás. Que era lo que yo quería demostrar. O sea, yo la causa del asesinato la conocía bien y podría haber quedado en una causa cerrada en eso, pero sin lugar del homicidio. Al encontrar yo el lugar del homicidio, al poder fundamentar eso, logré demostrar lo que yo sostenía, que ese era un campo de concentración. Y eso fue lo que convocó a mucha gente. ¿Cómo? ¿Hubo otro campo de concentración y no sabíamos? Sí, así fue. ¿Y por qué no se sabía? Porque nadie quiso investigar. Y ese era un poco el mensaje. Por eso entró mucha gente al lugar. Tuvimos el auditorio prácticamente lleno en todas las audiencias. La última audiencia estuvo, pero repleto, con chicos de la escuela, con un montón de gente. Así que ha sido maravilloso, porque volvió a mover el tema de los derechos humanos en Córdoba con una intensidad bastante alta. Muchos medios, mucha gente. Eso ha sido importante porque hacía mucho que las causas de lesa humanidad no convocaban tanto. Así que por eso estoy más que satisfecho. Qué bueno, nos alegramos mucho entonces, Silvio, de que toda esta lucha haya tenido sus frutos. Sabemos ahora que estás disfrutando en familia, así que bueno, te vamos a dejar tranquilo. Y bueno, seguiremos, vos seguís, como decís, en este proceso de a ver si en algún momento la Quinta puede ser reconocida como... como lo que fue. Como un lugar de la memoria, sí. Como lo que fue, un campo de concentración. Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos para también acompañar como se pueda. Sí. Yo espero que si logro avanzar por otro lado, porque les digo, chicos, cuando esto tomó estado público, yo me empecé a mover un poco con prensa, a meter a todos en la prensa, y dijeron, ¿cómo? ¿Un campo de concentración? Sí, el campo de concentración de los milicos de Córdoba. Ahí fue convocante, ahí llamó la atención y ahí se enteró la gente que quiere enterarse de la provincia, se enteró, o sea, el pueblo, me refiero al pueblo de Córdoba, tuvo conocimiento de que eso también pasó. Así que si logramos después demostrar lo demás, si la causa la podemos llevar adelante y se restituya, bueno, vamos a festejar. No sé si yo llegaré a verlo a eso, porque el proceso es larguísimo, pero bueno, espero estar bien para verlo eso. Sí. Espero que la lucha, ver el último fruto del trabajo en esta lucha. La semilla está plantada seguramente, Silvio. Así que bueno. Sí. Ojalá la generación que sigue, si yo no la llego a ver, que la mantenga la lucha. Yo no me cabe duda que va a ser así. Pero bueno, a lo mejor... Que lo puedas ver, así que bueno, vamos por eso, porque lo puedas ver y que bueno, que estemos acá, que nos estés contando, lo logré, como nos estás contando ahora. Sí, por supuesto, encantado, si lo logro yo, sabes cómo lo cuento a todo el mundo, sí, así que bien. Bueno, chicos. Bueno, acá te mandamos un abrazo enorme, que disfrutes la familia, quien bien merecido te lo tenés, y bueno, una vez más, felicitaciones por toda esta lucha. Bueno, muchas gracias y un abrazo para todos, y realmente que gente trabaje en esto, comunicando estas cosas, me parece valiosísimo. No hay que perder la memoria, hay que seguir, sobre todo por lo que viene pasando, ¿no? No perder la memoria y mantener la lucha. Así que un abrazo grande para todos. Abrazo, Silvia. Bueno. Feliz. No.